¿Se puede, maestro? Dale, gracias. Que pases bien. ¿Se puede? Permiso. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes para todos. Mi nombre es Willy. Para mí siempre un placer compartir un poquito, en este caso un poquito de música. Que bueno, espero que les sea de su agrado. Les voy a dejar un temita mío, se titula Amistad. Gracias por la atención, por el respeto. Dice así. Sé de qué estás hecho, amigo, ese es el hecho. Hacerte fuerte de tanto pelear. Siempre pones el pecho, el sueño no tiene techo. Y es así que vos lo haces realidad. Día a día voy tratando de ganar el tiempo. Noche a noche voy buscándote en un rock and roll. Rock and roll. Ahora cantan, juntamos fuerzas para despegar. Siempre estoy llegando, tengo mil hermanos. Por gracia elijo dónde ir a parar. Son esos momentos donde uno valora todo. Son más que canciones, te regalo mi amistad. Mi amistad. Eso. Pasaste, anoche me contaste, no vale nada empezarte a amargar. Siempre vas al hueso, no salís ileso, pero valiente volvés a intentar. Frase a frase voy tratando que comprendas esto. Pase lo que pase, siempre en mí podés contar. Podés contar. Falta ir en tranza. Si me contaste que eso te hace mal. Siempre estás luchando con esos demonios. No sé perfecto, a mí me pasa igual. Son en las ganadas que compartidas se agrandan. Son en las perdidas que más vale la amistad. Tu amistad. Llena la tribuna, te llenas de amigos y todas esas cosas, ¿no? Día a día voy tratando de ganar el tiempo. Y noche a noche voy buscándote en un rock and roll. Rock and roll. Buenas noches. Buenas noches, Gabriel. Buenas noches, Guillermo. Bueno, buenas noches. Hoy tenemos a el gran Willy Gómez con nosotros. Buenas noches. Buenas noches, Willy. Buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Todo lindo. ¿Cómo has pasado? Bien, de bien. Gracias por la invitación, Guille, Gaby, Billy. Un placer para mí estar acá. Bien de bien, agradecido de estar acá tomando unos mates, tranqui, con Tomás, escuchando un poco de rock and roll. Ahí va. Totalmente. Bueno, vamos a comenzar. Buenas noches para los que nos están escuchando. Hoy, sábado 20 a las 21 horas, pero nosotros estamos un sábado antes, a las 3 de la tarde. Pero bueno, es buenas noches igual. ¿Cómo llegás al arte callejero? ¿Cómo llego al arte callejero? Nada, y antes de llegar al arte callejero, llegué al arte. Primero llegué al planeta. Claro, primero nací, y en un momento de mi vida empecé a escuchar música, así cuando fui más consciente, no la escuché de muy chico, pero cuando empecé a tener conciencia de niño, adolescente y ya seleccionar lo que escuchaba, en un momento me copó tanto que dije, quiero tratar de hacer esto, por lo menos para cantarla con amigos y disfrutar, ¿no? Y ahí llegó el arte, la música a mi vida, por así decirlo. Si bien el arte llegó antes, con dibujando y pintando, porque me colgaba más eso que cantar y tocar. La música llega a los 12, 13 años, tengo mi primer contacto con la guitarra y eso, y bueno, pasan los años, toco, no sé qué, como hobby, y a los 18, más o menos, sí, 18 años, hace 11, tengo 29, decido subirme a un bondi a cantar, a ver qué onda. Estaba lejos de pretender algo, cero expectativa, ni siquiera me dedicaba a esto como me dedico hoy, ni nada. Lejos de, incluso estaba trabajando otra cosa, tuve los primeros dos años que fui artista callejero trabajando otra cosa, como que no aceptaba al principio que me iba a terminar dedicando a eso, ¿no? Pero sí, sí. A los 18 arranqué, hace 11 años, a tocar en la calle. Sí, muchos arrancaron también por esa misma... O sea, no te llevó una necesidad a tocar a los hombres, una necesidad económica, sino fue algo que estaba dentro tuyo y tenías la necesidad de sacarlo afuera, mostrarlo al público. Ahí va, sí, por necesidad, en realidad vendía pan a los 13 años. Por necesidad, creo que la gente trabaja 8 horas todos los días y encerran una jaula que no le gusta. Todos lo hacemos por necesidad. Ahí después está tu decisión si esa necesidad, cómo interfiere en tus sueños, en tus deseos, en tus gustos, en tus pasiones, en tus propias ideas y maneras de vivir. En mi caso, al principio no tenía ni idea, como decía, de que se me iba a dedicar a eso. Pero está, nada, creo por necesidad, eso, está, sí, nada, todos tenemos necesidades económicas en un mundo capitalista. Pero algunos está buena la pregunta, porque algunos por necesidad abandonan sus sueños, porque no es fácil, ¿no? Es más fácil recibir un sueldo todos los meses, toda esa seguridad, sí, que te da, todo lo negativo que tiene estar encerrado 8 horas y no sé qué, pero tenés la seguridad que tenés un salario vacacional, un no sé qué. Y mucha gente también trabaja de relativamente algo que le gusta, ¿tá? Son decisiones. En mi caso, en el arte callejero, está así, obviamente, por vocación y también eso, por libertad. Pues la pregunta es buenísima porque desentonan esto. Yo la primera vez que salí a tocar, que fue un mamarracho, llegué a mi casa y me estaba bañando y dije, qué bueno esto, loco, no laburé para nadie, no cumplí un horario, hice lo que me gustó, al carajo todo. Entendía que me estaba bañando y entre el agua en mi cabeza no había nadie. No había un patrón, no había nadie. Y entonces dije, mirá, está bueno esto, ¿no? Porque encima, después de todo lo que conlleva, que son muchos años, ¿no? Ya iremos hablando de eso. Mantenerlo y mantener esa decisión y todo, porque al principio empieza como un juego, sí, tengo 18 años, me cago un poco de risa, no sé ni lo que quiero, estoy experimentando. Pero después uno empieza a envejecer o a envejecer, qué sé yo, yo tengo 21 años, pero envejezco igual, gente, estoy envejeciendo igual. Y aprovecho que con el paso del tiempo aprender algo y sí, después tuve que tomar decisiones, sí, me dedico a esto, bueno, tengo que salir. Claro, la necesidad también puede pasar, por ejemplo, por la necesidad de transmitir. que me bien. Dirijo a la próxima pregunta. Es decir, hemos escuchado tus trabajos, que ya vamos a hablar de ellos, pero sobre todo, ¿cuándo empezaste a componer? A tener que transmitir, que bueno, Kaku Rock fue el que más lo tuve escuchando, bueno, tal, el rock barrial, ¿no? Aunque pintás mucho el barrio Cacurro. Claro, tuve eso, al principio también nació como cuando agarré la guitarra, estábamos con amigos, nació así también como un hobby, está tocando canciones ajenas, dijimos, vamos a hacer una canción, vamos a poner una letra, de atrevida nomás, o sea, como ahora, como hoy día, sigue siendo igual, el mismo método, de atrevido, con los acordes que sabíamos, los pocos acordes que sabíamos, cómo sonaba, seguramente totalmente desafinado. Si hoy día suena desafinado, imagino lo que sería hace 16 años, pero bueno, así se empieza. Capaz que nunca afinaré en mi vida, pero viviré intentándolo. A lo que voy es que nos animamos a hacer canciones y empezamos a hablar de lo que nos pasaba. Chao, esto, coso. Empezaste a escribir. Empecé a escribir, o sea, digo empezamos porque el Vila, capaz que le mando saludos si está escuchando, ya está en Leipzig, en Alemania, lo que es una cosa de la vida. Mirá vos. Podemos llegar allá, ¿eh? Sin duda. Sí, nos planteaste un lindo desafío. Ya te digo que ya llegaron, le paso el link y ahí está. Estamos sonando en Alemania. Qué bárbaro. Y bueno, y como amigo, como compinche, vivíamos las mismas cosas, sí. En una de esas nos cruzamos al pájaro, en la anécdota, habían pasado dos años que tocaba, y la canción esa de que como digamos que más sonó de este disco que mencionás. Estaba en la esquina con un par de amigos ahí tomándose algo, yo venía con el Vile y me dice, a ver, préstame la guitarra, me dice el pájaro. Y tal, nosotros de niña, cosa, ni sabíamos que él tocaba y se puso a tocar, la rompió, quedamos boquiabiertos, viste, él con también su impronta, viste, y tal, y sus uñas todas largas y eso. Y fue como para nosotros que estábamos escuchando Intoxicados, Viejas Locas, era como ver al Piti ahí. Pero en carne y hueso que lo podíamos tocar y era nuestro barrio, era nuestro Piti anónimo, estaba ahí, él era rock and roll. Fue una influencia muy directa que tuviste. Directa, ¿no? Directa. Entonces con el Vila nos fuimos a acampar, un fin de semana de eso, salió el tema para el pájaro. Lo bueno es que como para el pájaro, y así salieron algunas canciones más, ya de esa edad empecé a componer. Pero así que se venía gestando ya el. Ya la creatividad ya estaba ahí a flor de piel, sí, como que la necesidad de expresarme y eso. Pero claro, va mutando, porque yo al principio, con 15 años, no tenía ni idea de que me iba a dedicar a esto y que realmente le iba a escuchar a alguien esa canción y nada. Yo después llegamos con el Vile y le dijimos, vos pájaro, te hicimos un tema. Mirá qué bueno, viejo canoso, chaleco naranja. Se lo aprendió, se lo sabía cada vez que me lo cruzaba, viejo canoso, chaleco naranja. Nuestra relación fue creciendo, todo me erizo, ¿no? Porque es literal. Fue creciendo y cuando yo saco el disco este Kaku Rock 2017, hace 4 años, 25 años tenía yo, o sea, 10 años después de dicha criatura, fue la canción que más pega, porque claro, empiezo a vender el disco en el barrio, todos conocen al pájaro. Digo, vamos a hacer un video. Así a la semana de que había. Digo, vamos a hacer un video, sí, se recopó todo, ahí sale el video y está nada. Muy bueno, muy bien trabajado. Pero genuino. Eso es lo que voy, que claro, qué sé yo, capaz que me puedo dedicar a hacer ficción también, pero la tapa de los discos dice Willy Gómez, dice, ¿tá? Qué sé yo, que me quiera escuchar, va a escuchar cosas, muchas cosas autorreferencial, porque soy yo el que las canta y escribo yo las letras, y bueno, ¿tá? Es así. Sí, es tu vivencia. Algunos interpretan canciones de otro, todo, en este camino de cantautor y todo, ¿tá? Yo paso por vivencia y situaciones y hago canciones. De repente esta es al pájaro, pero es autorreferencial porque yo en el trillo digo, yo lo conozco, es un gran tipo, le decía, yo estoy hablando de mí, ¿no? Que me contaron que había un viejo de y tal, y qué sé yo, y también en ese camino, después que la gente empezó a escuchar otras canciones, también, más allá de si conocen a la persona o no, en otro tipo de canciones, también me ha reflejado que se identifican con sentimientos, con estado de ánimo. Yo decía, capaz que Porque a veces uno se cuestiona mucho, ¿viste? Es al pedo, es cuestionarse tanto si voy, si esto, y si digo. Y porque cantar canciones, uno es desnudarse, ¿no? Y la gente, todos vivimos cosas, ¿no? Chao, algunos lo va a interpretar de otra manera, de otra, eso ya queda a criterio del receptor. Como ahora que yo estoy hablando, algunos dirán, este es un gil, este es esto, todo otro. Yo no puedo... Eso ya queda en ustedes, brothers. Bueno, eso siempre va a pasar. Claro, siempre va a pasar, sí. Pero cuanto más giles digan que vos sos un gil, significa que vos te estás yendo bien. Porque a mí cuando me iba mal de verdad, no me registraba nadie. Nadie. Suele suceder, sí. Pero hay gente así que el mundo visto desde tus ojos, que es lo que hace todo artista, no todo escritor, artista que se dedica a componer. Claro, si es un Ricardo Arjona, él es una persona más romántica y sentimental, y salir y tener amantes y chicas y cosas, va a componer su vida, no va a andar fingiendo que anda en el barrio, fumándose un porro con el pájaro. Le sale naturalmente. Y no está bien ni mal, es su manera, su forma de escribir. Claro. Y contanos un poco de las influencias. Taza. Partimos que ya sabemos que el Piti tuvo un papel bastante importante, ¿no? En las influencias tuyas. Sí, bueno, hablando un poco también de esa época que empecé a tocar. Primer disco que me llegan es un disco de Intoxicados de ese año 2004-2005 que se llama Otro Día en el Planeta Tierra. Y después un disco de Callejeros, Rock and Roll Sin Destino, que justo fue un poco antes de la tragedia de Cromañón. Fue ahí en el auge de Callejero, antes de que sucediera lo que sucedió. Y para un adolescente, ya hasta ahora, esos discos son discos del rock argentino, pero ícono, de verdad, quedaron en la historia. Sí. Fue una época de rock argentino que no, los que iban a ver tipo Cosquín Rock, Pepsi Rock y todo, realmente no sabían lo que estaban presenciando, que estaban en una época cúlmine de rock argentino. Yo la vi poco porque era más chico, después de algunas bandas llegué a verla. Pero se ha mantenido mucho el pero, sí, digamos, en cuanto a nivel y eso, sí. Muy larga. Pero ponele, viste que pasa que las bandas en su momento de su carrera, como que tal, los mejores discos son ciertos discos y después está, más o menos te repetí, te renovás y cosas. Pero vos decís, tal banda, tal disco, tal. Y justo en esa época se vio que había muchas bandas que sacaron discazos hasta el día de hoy. Y está, entre esos sí, todas las bandas Rolinga, tipo Intoxicado, La 25, que empezó a sonar en esa época. Todo ese tipo de banda, Los Piojos, Jóvenes por Diosero, Guasones, qué sé yo. Yo no escuchaba mucho Guasones, pero Los Gardelitos. Como que en Argentina hay una movida muy grande. Esas son como las comerciales, ¿no? Pero, sí. Y eso fue lo... Pese a vivir en Uruguay... Se escuchaba mucho acá igual. Eso sonaba acá. Claro. Sonaba mucho. Sí, tenemos una influencia de lo que es la música argentina muy grande. Tal cual. Muy grande. Nos están invadiendo. Ah, sí. O ya nos invadieron. Y ya nos invadimos, de hecho. O no. Será que... No sé qué decir. Igual nos hemos sacado también las ganas. Tal cual. Mi viejo está allá y tengo... si es por invadirnos, va ganando Uruguay. Pues vine yo solo para acá y allá tengo dos hermanos y mi viejo. O sea, mandar tres para allá y uno para acá. O sea, estamos perdiendo. Sí. Pero igual, ojo que muchos grupos acá han invadido allá también. Y lo que pasa es, claro, eso es por. A mí me pasó también. O sea, tal. ¿Qué tal? Buenas noches para todos. Soy Willy, la gente que está ahí no me conoce, ¿no? Yo nací en Buenos Aires. Me vine de chico a vivir a Uruguay. Empecé con la música acá en Uruguay y después. También me pasó, tuve suerte, o llámenlo como quieran, y que pegué una canción de que la pegué más en Argentina que acá y tenía que ir a tocarla allá, ¿no? A eso iba. Las pastillas del doctor. Los pacientes del doctor. Los pacientes del doctor. Que capaz sí, necesitamos alguna pastillita. eso también se dio, como a muchos artistas se les da de cruzar el charco, porque allá hay más gente, y esta movida stone a la que yo pertenezco también es... Sí, por supuesto, es como un... Claro. Perdona sí, que no te dejo ni hablar, vos. Por favor, no, el que habla es invitado, nosotros preguntamos. No, pero justamente quería... Porque yo me quería llegar hasta ahí porque fue una movida, es decir, nosotros que vos te seguimos por las redes, Fue una movida bastante, bastante importante que la empezaste desde acá y te terminaste yendo, estuviste varios meses. Sí, eso fue. Vamos ahí un poco cronológicamente para el que está escuchando la entrevista y quiera conocerme y no marearlo, porque yo sé que me voy por las ramas. Así como empecé a tocar en la calle, 18, saqué Capu Rock, en el 2017 ya tenía 25 años, o sea que después de 7 años tocando en la calle me animé a poder grabar algo y compartirlo, o sea, no fue un día para el otro. Después, al siguiente año, saqué otro disco que se llama Resurge, y lo saqué a la misma altura del año que saqué el de Capu Rock, marzo-abril de 2018. Sí. Y a mitad de ese año... Perdona, Guillermo. No, tranqui, tranqui. Así no lo salteamos, pobrecito, que me llevó trabajo también. Y sí, porque está en este proceso de querer crecer, ya muchos años tocando en la calle, de compartir mis canciones en el bondi, de tener buena repercusión. Bueno, sacar este otro material con canciones que me habían quedado atrás. Paradójicamente o no, la tapa del disco es una lengua de los Stones, mitad argentina, mitad uruguaya, pero eso por lo que yo le decía, nací allá, vivo acá, mis hijos son uruguayos, por mi vida en sí, como el mate que estoy tomando ahora, mitad de Feni, mitad de Defensa y Justicia. Y después pasa que la tragedia que sucede en la vida de sobre todo, yo siempre pienso en las criaturas que están lejos de su padre, el padre fallecido, había una nena, Piti Álvarez asesinó a una persona por un hecho de ellos dos, ¿no? Yo lejos de juzgar el hecho en sí, sino hablando objetivamente, relatando los hechos. Asesino a una persona y bueno, y como yo tocaba canciones de Viejas Locas y eso, la gente me pregunta qué pensaba yo de lo que había ocurrido y yo le digo, oh, la verdad que ni idea, le digo, yo no lo conozco al Piti, le digo, no conozco al otro, le digo, ¿quién soy yo para hablar de algo que no sé, ni idea? O sea, ¿cómo que vos me preguntes vos, Guille y Viviana y coso y tal? Yo te vi unas veces en la calle y todo y ni siquiera me atrevo a decirte, ah, imagínate a alguien que no... Pero viste, la gente le gusta eso, lo que hablábamos fuera del micrófono, el chumerío y Jorge Rial y todo. Entonces, en vez de, no sé, me preguntaban eso, ¿qué opinaba yo? ¿Qué sé yo? Es importante lo que opino yo, ¿entendés? Es más importante lo que acabo de decir, una persona fallecida, una persona privada de su libertad, o sea, cosa objetiva. ¿Quién importa lo que piensa Willy Gómez? Pero toda la gente se ve que le importaba. Y más allá de lo que le importa a la gente y todo, evidentemente a mí eso en mi estado de ánimo repercutió, pero al principio no, porque está, obviamente, yo, como le decía, estoy ajeno al hecho, pero después me empezó a repercutir porque, claro, yo ya no tengo más 15 años y escucho un artista y, o sea, pienso todo lo que hago. ¿Qué yerba le pongo al mate? ¿Cómo caliento el agua? ¿Con quién hablo? ¿Con quién no hablo? ¿Qué escucho? ¿Qué hace? ¿Qué canta? ¿Qué toca? ¿Por qué hizo eso? ¿Qué consume? ¿Qué no consumo? ¿Qué consumo yo? ¿Qué dejo consumir? Pienso todas las cosas. Entonces, en un momento ya no era tipo, el ídolo, el coso, el pitial, el tipo. Era un ser humano que se había mandado un moco por una adicción que yo también tengo o tenía, porque no es decir tenía, porque tal, que sabe que es adicto, sabe que lucha con eso toda la vida, ¿entendés? Era como yo tener que decir algo y salir a decir, tirar manteca al techo, o hacer leña del árbol caído o algo, cosa que no iba a suceder. Entonces, en un momento cuando quedé conmigo, le digo a mi vieja, ¿sabes qué más? Le digo, voy a hacer una canción que quiero que la escuche el Piti, voy a hacer una canción para él. Fin de la historia. Fin. No me interesa lo que diga la gente, lo que digas vos, lo que diga el de la boca, lo que diga la mujer del loco que mató, no me interesa nada. Eso sí, voy a hacer la canción y cuando lo subí lo primero que dije es con el respeto de la víctima y todo, pero yo también te corté, sé lo que hablo, tengo amigos presos, tuve para matarme, hasta ayer estaba duro que no podía ni hablar, corté. Sí. Derecho a presión. Y está, y la canción sale sola, viste, como. Yo creo en Dios, viste, y fue onda, estaba así, tiki. Vino la inspiración ahí. No soy quien para juzgarte, yo no tengo ese valor, es lo que estoy hablando ahora antes de decir la letra. ¿Cuántas veces me ayudaste? ¿Dónde está el seductor? O sea, está, sí, de ese lado, del apoyo, de la empatía y de la amarría, ¿qué decir? No sé, ¿qué esperaban que diga? ¿Es un gil o se lo merecía, sí, por chupapija jugar, el otro? O no sé, ¿qué esperaban que diga? Y está. Y eso, y me pareció lo más certero, no es tipo me pareció, porque yo tampoco pensaba cuando hacía la canción tipo así, Homo sapiens sapiens, no sé, fue más bien lo que sentía, o sea, si yo escuché al loco tantos años y vengo con toda la perolata, escucho al Piti de los 13 y los 14 y este disco y el coso, y después el loco le va mal, y a mí, yo me gozaba con sus canciones y lo iba a ver, hice un montón de amigos y pasé barro y conocí lugares y todo. Sería un culo roto si después le doy la espalda y digo, oh, que se joda por Gil, era un final premeditado, estaba gileando. Y no, lo más lindo sería que primero me mire al espejo, a ver cómo me va a mí en la vida y después está, nada. Y que el tipo, más allá de las cosas que hizo, tiene sus cosas buenas, porque los seres humanos tenemos cosas buenas y malas. Y que tampoco es que por una macana que se mandó borra todo lo bueno que haya hecho anteriormente. Y sí, eso nos pasa por idealizar a la gente y a las personas, por lo que hace o deja de hacer. ¿Y separar al artista del...? Sí, o qué sé yo, tampoco es que se puede separar, porque Pity era un artista caminando, era un artista. Cuando yo no dejo de ser artista ni cuando vengo en el bondi. No, soy Willy, soy el mismo que hace las canciones y soy el que la está craneando cuando ven el bondi. No, ¿cuándo se para de mí? ¿Cuándo me separa de mí? Sí, eso lo hemos conversado. Es decir, somos artistas las 24 horas del día. El Piti decía, Piti, Cristian, ¿quién le gana? Cristian a Piti, va, y estaba en eso. Y yo estoy Willy, William, y eso. Y no idealizar a la gente. Y tampoco es un crán ni es un culo roto, qué sé yo. Lo que pasa es que tiene la exposición que tiene. Te quiero ver ahí. Que hablen de vos ahí todos los días. A escuchar a Mauri Salem, compañero de la ruta. Lástima que es hincha de River Plate, pero... Sí, bueno, problemas tenemos todos. Ahí va. La batalla del duende, en la voz de Mauri Salem. Thank you. Sus pasos cortos están solo para mí. Y si me topa entre la espada y la pared, se precipita otro encuentro. Muy bien, volvemos en este segundo bloque. Escuchamos a Mauri Salem, La Batalla del Duende. Y bueno, nuestro programa también tiene imágenes y tiene caras, así que si quieren conocer la cara de nuestros invitados... ¿Qué tengo que hacer, Gaby? ¿Dónde lo veo? Si te... Y tenés que ir a nuestro Instagram, proyecto_urbano_acá. @proyecto_urbano_acá. Y nos están escuchando por la psicosocial.ar. Y nos pueden comentar abajo, Gaby va a estar ahí prendido al programa, ahí siempre contestando todos los comentarios y bardeando a la gente como siempre. Sí. Y bueno, vamos a seguir en esta charla con Willy. Ahora lo vamos a hacer tocar también. Con algo te invitaba. No, y me gustaría, bueno, un poco hablar. Estabas hablando de los discos, de los autores, y que hay discos que le gustan más. ¿Qué disco le gusta más a Willy Gómez? De Willy Gómez. Y de Willy Gómez, sí, el primero, por eso de que decíamos de crecimiento personal, de plasmar canciones de repente las más viejas, las primeras. De animarme a eso. Todos están en YouTube, ¿no? ¿Se pueden escuchar? Ahí va, Buen Centro. Me pueden encontrar con mi nombre, Willy Gómez, ahí en YouTube. Encuentran Capurrock, Resurge, Siempre Hay Más, y un poquito más de material, que es bastante más, en realidad, cosas copadas. Así que si quieren verlo, si no, también en Spotify con mi nombre. Por ahora está solo Capurrock. No he tenido ni plata ni tiempo para subir los otros discos. Espero tenerlo pronto. Tiempo tengo. Falta así el efectivo. Así que si hay algún auspiciante que esté escuchando el programa, ya lo podemos reclutar. Sí, totalmente. Y yo tengo que decir, sí. Me imagino que sí, que fue toda una pelea el Capurrock, porque recuerdo que estuve en la primera grabación. El proyecto fue grabarlo en vivo, ¿te acordás? Allá en live. Sí, sería atrevido, ¿no? Sí, por defensa. Ahí, es verdad. Estuvimos ahí en la grabación en qué vivo. Qué bueno que te acordaste de eso, que verdad que fuiste. Sí, sí. Estuvo tocando Rodrigo, con invitados. Es verdad. Eso fue en el 2016. Ya hacía un año que venía tocando, digamos, en escenarios, por así decirlo. Me animé ahí a tocar en Blues Light. Y digo, bueno, vamos a grabarlo. Pero siempre de alguien, de un niño inocente, ¿no? Que quiere hacer las cosas y va y las hace. Y le salen como le salen. Pero aprende y va y las hace de nuevo y va y las hace. Y yo ya quería. Me acuerdo de cuando una de las primeras entrevistas que me hacen, me dicen, no arrancaste con Chiquita, Blues Light, coso. Y tipo, ¿qué? ¿No puedo tocar yo en Blues Light? Y fue bastante sacrificado, me acuerdo que estuviste cerca de un mes. Sí, las entradas. Y claro, y toda esa novedad de no saber, ese el rubro, cómo se maneja, y jugándomela, viste, a de repente tener que poner plata en mi bolsillo, que gracias a Dios no pasó. Sí que eso casa mucho con las auto, la autogestión, ¿no? Pasa mucho. Igual demostraste ser un buen autogestor. Sí, sí. Inundaste las redes. Recuerdo muy bien que durante un año y pico inundaste las redes. Sí, soy mejor autogestor que cantautor. No. Se tiraba para atrás. Nada, pero eso, hay un porcentaje de autogestión, de tal, sin duda de trabajo y de aprender ciertas cosas. Y también a mí. Todos te tiran para atrás en todo, ¿no? Siempre hay comentarios negativos, o sea, porque si, claro, si cuando yo me haces algo, siempre vas a recibir. Pero si yo me dejo llevar por la mediocridad de la gente, con el perdón de la expresión, ¿no? Que algún mediocre se puede sentir identificado, le puede doler en su ego. Si yo me dejo llevar por su propia mediocridad, voy a ser un mediocre como ustedes toda mi vida. Entonces, no, me animo a, dentro de mi propia mediocridad, salir de ella. Y tal, ¿y por qué yo no voy a tocar acá? ¿Y por qué yo no voy a grabar? ¿Y por qué a mí no? ¿Qué tengo? ¿Piojo yo? ¿Soy más que vos? ¿Soy menos que vos? No. Tengo, gracias a Dios, Diosito me dio mi propio recurso y atributo. El talento. Sí, llamalo don, llamalo lo que sea, pero el don más grande que me dio Dios es valerme por mí mismo y creerme capaz de poder. Ya sea salir a la calle, enfrentar un miedo de que no puedo, de que hoy no quiero vivir, ya sea agarrar una guitarra y aprender un acorde, ya sea aprender otro acorde más, ya sea hacer una canción, ya sea hacer tres, ya sea tomar un micro para ir a tocar allá, ya sea tomar, o sea, romper todo el tiempo con salir de mi propia zona de confort. Si no, yo no hubiera conseguido nada de todo lo que vengo a hablar acá, y de lo que empezó la charla antes de la radio, que es la pereza y la comodidad, ¿no? Que con lo que lucho todos los días. Por eso les agradezco haberme invitado, porque es una suma de haberme levantado de la cama durante todos estos años. Sí, totalmente. Y ponerle esa perseverancia, esa actitud totalmente. Y esas ganas, y está. Después, dos pesos aparte, si las canciones son mejores, peores, están mejor grabadas, peores, si te gusta cómo canto, si te gustan. Eso es lo que yo digo. Yo lo que puedo hacer, lo hago. Y después veo de lo que hice, y esto, me parece que ya no lo haría. Estuvo medio como el orto, ya no lo haría. ¿Por qué? Porque lo hice 100 veces ya. Nadie vino a decirme, vos no lo hagas, porque ya me di cuenta que no lo tengo que hacer. Y eso te da caudal para que el próximo disco sea mejor y el otro sea mejor. Claro, pero tuviste que intentarlo. Chao. Acierto, y eso es lo que no se ve, o sea, se ven los triunfos, se ven los discos, se ve el tocaste acá, pegaste este tema. Sí, pero en intimidad. Incluso compartiste escenario con... Sí, gracias a Dios. No sabía ni quién era y ya decía que sí. sí, eso se me ha dado de compartir escenario con muchos artistas de que admiro. Sea Toti de jóvenes, que hicimos una amistad, sea artista más anónimo, más conocido o menos, por ejemplo, de poder cantar con la banda de Pity, o sea, Viejas Locas, con el batero y el bajista, y cantar una canción de Pity, que compuso Pity, y yo cantarla como si fuera Pity, y tal, o sea, está buenísimo, todo lo que quiera, pero, o sea, Dios es tan grande, es lo que voy, ¿no? Yo pienso mucho todo el tiempo cuando hablo, ¿no? Y me analizo todo el tiempo. Pero Dios es tan grande de que mi felicidad ahí no podía ser completa porque a mí se me iba a ir la mente, o sea, 50% felicidad y 50% tristeza. Había una persona presa, yo estaba cantando en el lugar de él, o sea, estaba todo bien, el pibito de Uruguay, qué coso, pero y al argentino le gusta, yo soy argentino y foto y todo bien. Pero la gente también con eso muy respetuosa, ¿entendés? Sabían lo que venía, de quién venía y de que está. Si yo te tenía que mandar a cagar o coso, si esto, todo, a mí me llaman de canal de televisión, vos gato, ¿entendés? ¿Para decir qué? Si yo no conozco a Piti, para decir, no sé, ¿qué opinás? No sé, vos fumabas pasta base allá en Uruguay y ese mundo, y qué sé yo, boludo. Nada, sí, yo hice la canción, ¿entendés? El morbo de la gente también, ¿no? Pero está eso, yo también dentro de toda mi carrera, por así decirlo, estaba aprendiendo un montón de cosas, dentro de la producción, la venta de entrada y todo eso, después también dentro de la popularidad, entre comillas, de que te conozcan tres personas más o algunas personas más, de no marearte y tal. En mi caso fue una situación muy particular, o sea, fueron como en escalones, ¿tá? Con este tema, con esto, con lo otro, pero ¿tá? Esto me permitió tocar en otro país, ¿viste? Incluso tuviste un proyecto, me acuerdo, que estuviste era cantando con amigos. Hubo un proyecto. Roqueando con amigos. ¿Eh? Roqueando con amigos, sí. Y está ahí también. Hubo un proyecto de grabarlo, que lo empezaste a grabar, creo, ¿no? Sí, grabaste, hay un demo ahí del pájaro que está con Roqueando con amigos. Tuve tres formaciones en esa banda. Que no prosperaba. Pero también se empezó en Argentina, como que lo quisiste reconocer allá, ¿no? Y en Argentina allá, también, ¿no? la formaba en Tristán Suárez allá con Fabri y Mauro. También me está eso, jugándome a por el sueño, porque llegué allá y está eso. Yo llegué, o sea, con 1000 pesos. O sea, el pasaje de ida, 1000 pesos. El pasaje de ida me lo mandó una chica fan del Piti de México. Imagínate, o sea, qué grande. O sea, si yo no creo en Dios, sería un soberbio, un autosuficiente, un esto, un lo otro. Yo no creo en la suerte, no creo en la suerte. La verdad, no sé, que la suerte será en el azar, tipo, te tocó este número, porque eso es suerte, en el bingo salió el 48, pero tipo, que Willy tuvo suerte para, no. Yo estoy acá por la gracia de Dios. Yo podía estar muerto, yo hice todo para no estar acá, de hecho. Yo si me sacaría crédito, para decirme, sí, gracias a mi talento, es que toqué acá, gracias a mí. No, está así, todo lo que decía la perseverancia y todo, pero gracias a Dios que me dio la fuerza, levantarme la cama, pasé todo eso. Pues tal, antes de todo eso, pasé todo como el orto mi vida. Y de hecho en el medio también pasé muy mal. Por eso está, qué sé yo, el artista es mi vida, es mi historia de vida. A mí la música ahí me salvó en esos años, ¿viste? Me re salvó mal. Si hubiera estado como el Piti en los últimos años, yo no hubiera podido hacer una canción a él, ni que él me responda de la cárcel a mí. Claro. Eso es la gracia de la gracia de Dios. O sea, ¿cuántas personas hay en Uruguay? ¿Cuántas hay en Argentina? 40 millones en Argentina, 4 millones en Uruguay, 44 millones, no sé, no todo le gusta al Piti, ¿no? A algún otro se le hubiera ocurrido, no sé, pasó así, se dio así. Y bueno, o sea, se te dio una, no se planeó, ¿no es? Vamos a tener que demostrar todo eso y vamos a escucharlo. No, que venga a tocar Jesús por mí. No. Jesús lo hace mejor. No, pero Jesús le dio la posibilidad a Willy Gómez de que él lo pueda tocar. Y está, y eso, y está hablando un poco de eso, de cruzar el charco y todo, y de tocar con artistas, eso, nada, eso, las personas, ¿viste? Las personas. Ponerle Jóvenes por Diosero, el Toti, también vive en el mismo barrio que el Piti, lo conoce al Piti desde que son chicos, se conocen. Y yo lo escuchaba de que era chiquito y después era uno más. Y tocó Viejas Locas, Jóvenes por Diosero, Ratones Paranoicos, y yo estaba en el camarín y era uno más. Y tipo nadie preguntó quién es este. No, de hecho ya había tocado con dos bandas. ¿Y cómo pasó? No sé, menos mal que no lo pensé. Menos mal que no me puse a pensar porque me hubiera cagado. Si te lo hubiera propuesto, no hubiera llegado. No, seguro que no. Obviamente sí, en un momento es calzarte las cosas y tener que hacer las cosas, ¿no? Pero después hay todo un coso que no depende de mí. Eso, vas a decir que es culo porque vos nunca te esforzaste por nada. Sí, hay mucho trabajo. Claro. Hay mucho trabajo, ¿no? Por eso hablábamos, ¿no? Empezaste con aquel Blues Live que después por razones técnicas se trunca y no te quedaste ahí, sino que fuiste, lo grabaste en estudio, volviste a grabar. La iniciativa, mucha iniciativa. Sí, ser proactivo en la vida. Si uno quiere que pasen cosas, tiene que hacer cosas, si no, no pasa nada. A mí nadie vino, recién ahora me pasa que, perdón, que me pasa que me invitan con ustedes recién ahora, hace poco, me ha pasado una otra vez antes de decir, pecar de falsa modestia, me han invitado una otra vez. Pero al principio, y que la gente se creía que esto, que todo, que yo el super popularidad, era yo el que iba para tocar acá y golpeaba, era yo el que iba para salir en esta radio, era yo el que nunca nadie dijo, ay, qué bonito, vení que te vamos a poner acá con una lucecita y cosas, no. Sí, sí, era yo, era yo, era yo, era yo, era yo, era yo, era yo, hasta que en un momento, no sé cómo pasó, que a la gente le convenía que Willy Gómez vaya a su programa, que Willy Gómez toque en su boliche, que a las propias bandas que antes Willy Gómez no lo registraban, ah, que Willy Gómez toque con nosotros, ah, mirá, está bueno, además, ay, que Willy Gómez toque. Sí, es parte del camino, es parte pero de la carrera. Pero es parte de, y aprender de eso, de la actitud de los artistas consagrados, de su humildad, de eso, de permitirme compartir el escenario con ellos, ¿entendés? Yo apenas toco, ¿entendés? ¿Qué sé yo? Yo cuando me muera me queda un montón para vivir, ahora que tengo ganas de vivir, ¿no? Pero espero que la gente me recuerde por otras cosas, más que por tocar y cantar. O sea, está así la letra y qué decía, pero ¿por qué decía eso, Willy? ¿Por qué? Tiene un significado más profundo que andar haciéndome el rocker y sacar discos. La gente se que yo, ustedes se van a quedar con el Willy de la calle, que se paraba. Quiero que se queden con ese, ¿no? Con el tipo, el del escenario, el de los me gusta. O sea, eso es una cosa que la gente se va armando en la cabeza. O sea, como Luis Suárez. O sea, la gente se va a quedar con el Luis Suárez de coso. Y Luis Suárez en realidad es un carne y hueso. O sea, el primo Luis Suárez se va a quedar con Luis Suárez, otro que vos no conocés. Ah, claro. Ahí va, yo sí, pongo un ejemplo extremo, ¿no? Sí, sí. Pero la gente, nosotros vivimos idealizando todo y haciendo nuestra propia película de todo, ¿entendés? Y tal, y eso, y yo no puedo meterme en la cabeza a los demás. Después la gente empezó a flashear que yo era famoso y que era esto, lo otro. Y yo cumplí años, era el 13 de abril y no fue nadie a mi casa. Igual estábamos en pandemia. 13 de abril. Ah, igual, bro, pero no va nadie hace años. Sí. Ni sin pandemia, ni con barbijo, ni nada. Y, o sea, cosa que uno se puede llegar a hacer la película, ¿eh? Por eso también a veces mucha gente con exposición y cosas te termina pegando en contra de ese estado de ánimo. Yo que soy depresivo y todo, por eso las cosas también me van sucediendo de a poco, si no me... Imagínate ahora con todo lo del coronavirus, todo estaba para matarme. Si yo creo que soy el de los discos nomás, me tengo que pegar un tiro. Yo soy mucho más que eso. Pero está. No, por supuesto, es decir, hay una persona detrás que. Dentro tiene de eso, no sé qué, no sé cuánto. Hago canciones y me dedico a esto y tengo suerte que la gente me conoce por eso y todo. Llegaste a las personas que quizás no te iban a registrar. Sin duda, y genera vínculos más lindos. Los me gusta son una pequeña etapa nomás, ¿no? La vida no pasa por las redes sociales, obviamente. Oh. Aunque muchos lo crean, la vida pasa por sin duda, ¿no? Pequeñas palmas, ¿no? Pequeños aplausos. Es una red social, es nada más que eso. Si no salís a la calle, no te va a enterar. Ah, ¿no? Sí, sí, totalmente. Si no salís a vivir. Eso solamente es un punto de vista. Claro, o sea, yo la usé bien en las redes, lo que te digo. Me mandaron La Plata de México, o sea, ¿dónde fue eso? Red social. Subí una canción donde fue red social, se escuchó a todos lados. Fui a tocar a donde, a Rosario, La Plata, Buenos Aires, un montón de lugares, todos los lugares que yo he tocado y que me he comunicado, donde es red social. No vivo en una burbuja. Pero que la uso bien y los me gusta son gente de que yo voy a un lugar y digo, y búsquenme en donde, en el Facebook, Willy Gómez, en donde, en Instagram, arroba Willy Gómez y un bajo resurge, como estoy diciendo ahora, o sea, lo digo como cansado, ¿no? Pero sí, estoy cansado, porque está, es eso también, insistir, cosas y esto y lo otro, o sea, ahora. Sí, la autogestión cansa mucho también, cansa, ¿no? Muchos artistas han bajado los brazos porque claro, la autogestión. Está, y hay que bancársela, y yo ahora quiero ceder y todo, y empiezo a ceder, y la gente está, me falla, y les paga y no sirve. Puedo decir, está, te pago, no me da el trabajo. Digo, tal como es, te trato bien, te pago. Digo, ¿y ahora qué tengo que hacer? Digo, a ver, explícame. Digo, no, tenés que tratar de la gente, pedirle por favor. Se enojan. Entonces, mismo con las bandas, viste, y todo. Y yo, imagínate, recién ahora estoy pudiendo sostener una pareja. Yo no tengo hijos, no tengo nada. Imagínate que con capricho y cosas, lo primero que te digo, yo parezco muy hippie, muy bohemio y cosas, pero tengo mi parte facha, organizado. Porque la conozco, mi parte ordenada y cosas, ¿entendés? Y la bobería y todo eso no me va. Entonces tampoco he progresado con banda y con grupo humano y todo, porque les va como les va, porque no se lo toman en serio. La gente que se toma en serio lo que hace, les va bien, punto. Trabajás, te va bien, causa y efecto. Punto, es simple. Si no tenés, si no vas más, si no tenés pasión, si no hay nada que te motiva, ni siquiera pagándote, entonces no sé, capo, yo hago mi parte, hago la canción, la compongo, la escribo, la toco, le pongo un tonito, esto, el estribillo acá, más o menos lo pienso, esto, todo. No es fácil mantener las bandas. Pero está, no congeniar con la gente necesaria para que la banda. Todavía sea... no estoy dispuesto, prefiero seguir tocando solo. No estoy dispuesto, más que quiero disfrutar otras cosas de la vida y todo, y no voy a tener tiempo, no lo tuve de joven para aguantar. Soy nómada de aparte, no estoy de onda acá parado hace un año y medio por toda esta verga. Claro. Sí, eso lo ha complicado mucho. O sea, no le he hecho la culpa a mis compañeros, yo también tengo mi... ¿Cómo lleva la verga? La pandemia. ¿Cómo llevas la pandemia? Mal. Con el arte, con... ¿Inspira a componer o todo lo contrario? ¿Inspira a componer o todo lo contrario? Sí, tuve mi etapa que hice algo, pero reforzado. Sí, es complicado. Como es como muy forzado porque estamos todos en una incertidumbre de que... está. Aparte también estoy en un plan mío de... no dejar mal las cosas para la mitad, y agarrar lo que tengo y mejorarlo, y o sea, seguir sumándome cosas, y comprar ropa y no usar lo que tengo, es como eso, es como, claro, prender un cigarro sin terminar el otro, y así estoy siempre, y vivo estresado y corriendo atrás del tiempo, y sí, lo de ayer no lo terminé, y quiero arrancar otro día. Y está, orden de progreso, dicen los brazucas. Y tal vez este tiempo sirva para eso, para ordenarse un poco. Va a dejar algunas cosas atrás y verla jugada de otra manera, más tranquilo, más ordenado. Yo estoy muy agradecido con lo que viví todo, pero fue muy a los ponchazos, muy acelerado, muy de drogadito que deja la droga y se da contra todo. Y quiere hacer todo en 3 años. Y tal, más o menos, está. Apunté al Luna Park, no llegué, pero toqué en el Roxy. Ahí va, pero bueno, tal. De Blue Life, que nadie... Es metafísica pura, apuntás alto y bueno, se apunta al universo, capaz llega hasta la atmósfera, llega hasta la galaxia, hasta la atmósfera, llega hasta el Cerro Montevideo, 100 metros para arriba. Pero si yo apunto a la C y me voy a quedar en la F, en la J, sí, y está, hay que creérsela un poco. No es ego, es autoestima, es valerse por uno mismo. Pasa que a nosotros nos tienen bastardeado de chicos, generaciones tras generaciones, de que nos servimos. O sea, que el cantante es solo el que sale en la tele y el popular es el que anda bien, es ese, y el estereotipo de ese y es ese. Sí. Y vos no podés porque sos así, y yo no puedo porque se me torció el brazo y no se me dobla, y yo nací en este barrio. O vos, esto, estamos condicionados todo el tiempo por todo. Entonces hasta que a mí me pasó, no sé si fue la falopa, no la falopa de la cocaína, porque no sirve para nada, no estoy haciendo apología, sino otras sustancias más naturales, no sé qué fue, o mi vida, o que en un momento se me transversó la cabeza y pude romper con todo eso. Si no, yo seguía siendo el mismo que era hace 10 años. Voy mutando, voy dejando cosas, si no, no... Si me dejo por el estatus social, lo del qué dirán, el coso y esto y lo otro, estoy frito. Estoy pensando hasta ponerme a hacer trap. No. Nada, eso es yo de chiste. Me imagino, podía ser. Estaría bueno escuchar. Nada, podía ser nada, pero si ya no lo hice antes, no lo haría ahora. Porque está, no. Me parece que. Y estaba que la música es otra cosa, pero está, no, sin juzgar. Uno tiene que hacer, uno hace lo que se siente cómodo. Claro. ¿No? Si te sentís cómodo haciendo rock, no vas a hacer otra cosa hasta que... Y puede estar bien si quiero hacer trap. Claro. A mí me encanta mucho... Depende de la música sincera que sea. Es decir, de la misma manera que nosotros vamos evolucionando un poco, es decir, evolucionando en el hecho de transformándonos, musicalmente también. Conocimiento también. Sin decir, duda. Bueno, no quiero tocar rock and roll, voy a tocar. Podría tocar esto, dale. Total, voy a tocar. De hecho, yo lo que escucho no tiene nada que ver a lo que toco ya. ¿Sí? ¿Qué te escucha? Y yo, por ejemplo, me puedo levantar escuchando Juan Luis Guerra, Maguer, Las Avispas, Juan Luis Guerra, sí, merengue. Me puedo escuchar Rodrigo, Cuarteto, me puedo poner a escuchar Mozart tranquilamente, me puedo escuchar Piazzolla, mira, te digo, paso por todos los estilos, pero que me gusta, no es que estoy diciendo porque conozco de nombre, no, que me gusta, que me pongo a escuchar, así como reggae, me pongo a escuchar, reggae argentino, como Marley, algún reggae internacional, escucho todo de verdad. Pero lo que no he podido digerir, por eso nombré ese género, es el reggaetón y el trap y esas cosas. O sea, rap me gusta por la letra y todo. A mí lo que no me cuesta mucho es raro, porque yo no tengo descendencia indígena ni nada, ¿no? Pero a mí me cuesta, tengo ese rechazo todavía por la evolución y los botones. Por así decirlo. Si bien me adapto, hay una parte de mí que se adapta, hay otra parte de mí que no. Vos decís la tecnología en la música. Claro, bro, porque yo para sonar así, ahora como soné, pasaron 16 años. Para que yo lo único que venga es sentarme acá con eso, toqué eso y canté y ustedes escucharon. Pasaron 16 años para que yo pudiera hacer eso y me emociono. Sí, sí, es verdad. ¿Entendés? Entendemos. Sí, sí. Y me erizo y todo. Y viene otro y hace ta, ta. Y copia y pega, y copia y pega, y agarra uno con cara linda y lo pone ahí, y tiene un tatuaje acá, y gozo, y no se le entiende cuando habla, y lo que dice la letra no tiene cero significado y sentido, y solo porque tiene un beat pegadizo, y un ¿entendés? ¿Está? Sí, ahí va. Y es la regla marcada, ¿vos qué preferís? Algo, sí, el marcado es... Yo prefiero algo genuino, ¿está? Por eso no muero en eso, porque prefiero algo genuino. Que si yo me lo cruzo y me lo puede hacer como lo escucho yo, te aplaudo y te digo qué bueno. Pero si no me lo podés reproducir, o sea, capo, no sos vos eso que yo estoy escuchando. O sea, no es tu voz, no es tu coso, no es tu guitarra, no es tu... El famoso autotune. Todo eso es porquería, o sea, la gente no sabe, pero escuchan cosas computarizadas, o sea, escuchan robótica. Sí, sí. Y yo como soy artista callejero y todo, sé que sigo más conectado con eso y me emociono un artista callejero, me pasa eso. Sí, ¿entendés? Totalmente, seres humanos que hacen música. Diría Papo, claro, está sí. Todo bien, con tengo conocidos que pasan música, se dedican a DJ, cobran por eso, alimentan a sus familias, o sea, esto también es un trabajo válido, valedero y todo, pero volvemos al principio de la entrevista, el precio de la necesidad, o sea, ¿qué hago yo con mi vida? Hago eso. No gasto mi tiempo en pasar música ajena, en reproducir, solo interpreto canciones que me gustan y me llegan al corazón. Y después esto, invierto mi vida en mí, o sea, en mi sueño, en mi coso. Me han propuesto tocar en varias bandas, me han propuesto firmar contratos con disquerías o con productores, no he querido. Porque no me alcanza el tiempo, bro, para hacer lo que yo quiero hacer. No me va a alcanzar esta vida, pero lo que yo quiero hacer, no lo que otro quiera que yo haga. Entonces, de a rato me comprometo conmigo, voy a comprometerme con otro. Eso me viene pasando hasta ahora. Un proceso de maduración, no digo que esté bien o esté mal. Muchas cosas las he cambiado. Pero eso, paso del tiempo y... Estoy muy filósofo, la flor esa que coseché. Sí, creo, ¿no? Es verdad. Alta flor. Mientras calentamos agua para el mate, que veo que te quedaste sin agua, podemos escuchar a Willy Gómez tocar una canción. Sí, vamos a llamarlo al Willy que... Willy... Dale, vamos con uno. Bueno, espero que estén pasando bien, o que me estén escuchando, que no los esté aburriendo. ¿Con qué vamos? Pensando, gato, porque viste que no vine preparado. Es como cuando hago en el bondi. Ni siquiera los miro a ellos ni nada. O sea, estoy pensando para mí. Claro, a ver cuál toco mejor, cuál paso mejor. Siempre lo hice así. A veces, capaz que es algo que tengo que mejorar. Soy bastante egoísta en eso. A veces no me conecto con el público. Por ejemplo, ahora sé que toqué esta canción, ni los miré ni nada. Aunque parezca extrovertido, es como que nada, prefiero concentrarme más con la canción, que suene bien, parejita, ya ahí sí. Porque, claro, no es soplar y hacer botella. Ustedes se creen que... Es más, soplar y hacer botella debe ser jodido, ¿no? Ni de vidrio, ni de vidrio. Bueno, voy a ir con... Siento, una canción de Capurroc. ¿Qué dices? Hay canciones que salen solas. Hay mil silencios por escuchar. Siento la brisa. Siento el misterio de lo que queda por pasar. Hay días de aprendizaje, hay días buenos. Siento que a veces comprendo que lo que vale es el momento. ¿Cómo no sentir placer? Disfruta el viaje. Es mejor estar así. Libre y sin equipaje. Si todo llega cuando tiene que llegar. Si uno cosecha que siembra, si cada vez que pienso en vos vuelvo hacia acá y solo busco libertad. Un poquito de rock. Sol que dicen mucho cuando no hace falta hablar. Siento que a veces siento que lo que resta es disfrutar. ¿Cómo sentir el calor cuando lo que abunda es frío? Siembra. Si cada vez que pienso en vos vuelvo hacia acá y solo busco libertad. ¿Y qué pasa en mis canciones en la radio? Hacen lo que quieran. Gracias. Espectacular, espectacular. Muchas gracias. Hacen en la radio lo que quieran. Ahora se ha pedido, se ha buscado que las radios hacen un porcentaje de música uruguaya. De música uruguaya, que acá en Uruguay. Es jodido, ¿no? Está bueno que eso. Que los artistas uruguayos tengan que pedir que nos pasen por la radio nuestra. Sí, sí, es verdad. Está bueno, ¿no? Estaría bueno. Estaría genial. De hecho, si pasan artistas que no sean conocidos, estaría mejor. Ya si sean. Imagínate, claro. Si son uruguayos y no conocidos, capaz que se les saca un tornillo de verdad también. Si será difícil para los que la venimos remando, que no nos, que nos pasen. Si, si sí. Los artistas nacionales están pidiendo, artistas nacionales que ya vienen con una trayectoria de... Si sí, será jodido años, que ¿no? Los artistas sí. Consagrados salieron a pedir subsidio y todo, ¿no? Sí, si será jodido para nosotros que no nos conoce nadie. Wow. Totalmente. Ustedes sí, lo sí, saben. Capaz claro. Que mejor de subsidio sería una mejor mano para los artistas nacionales que pasen la música de ellos, ¿no? O sea... que el subsidio no viene mal, pero eso sería... Lo, se viene peleando hace años, igual, esto no por tema pasa de que, pandemia. Claro, es... también obviamente, te ponen algo en la radio, en la tele, vos lo vas a consumir lo que hay. Pero si te lo ponen y te lo ponen y la gente no lo consume, ay, te ponen un tema de Britney Spears del año 2000 y si eso rinde lo van a dejar en 20 años. Hay sí, que, sí, obvio. Sí, también, sí. Pero está, después está la otra parte de eso, de que esto es un negocio. Ta, sí, si es salen a quejarse los grandes, tienen un tema registrado en Audio, hace añales, suenan todos los días en la radio, van a Gau y cobran platales. Pues para nosotros, los callejeros, lo que cobran ellos en Gau y todos son platales. Ah, sí, vivo. Sí. Vivo. Solo con lo que ya hicieron hace años. Y se siguen quejando. Y bueno, está, no sé. Dice que la cultura está muerta. Los que estamos muertos son los que no somos los anónimos, los que no nos ven. Ellos están bárbaros. Y son conocidos mundialmente, les va bien, ganan bien. Aún, sí. Ganan bien, o sea, son los directores sí, sí. De todas las. Han tenido. De todas las porongas estas. Si me están escuchando, no tengo problema. Yo soy socio de esa verga porque si no, no existe en el sistema. Pero si son los. Se imprimen los documentos para ellos mismos, cobran, los primeros en cobrar son ellos. O sea, ¿de qué se quejan? Ni idea. Pero está, hay que quejarse. Y bueno, eso es lo que. Siempre hay que quejarse. Y sí, sí, el que no llora no mama. Este no llora no mama. Que la fama de Rubí sigue siendo igual. Si robarán, y bueno, está, agua y ajo. No es fácil la, el ser artista de... Sí, no solamente ser artista callejero, sino ser artista desconocido. Y bueno, y tener también, seguir, la seguir los sueños, como decía. Es decir, negarte a firmar un contrato porque... Tampoco querés que te estén condicionando lo que vos querés hacer. Sí, sí. Claro, el negocio te requiere un montón de cosas, ¿no? Te requiere que vos digas lo que el, lo claro, que el sistema claro, quiere que vos digas. Evidentemente, yo con mis canciones y eso no sé qué pasaría. No pasaría la que menos me convendría a mí o me diría, mirá, si querés sonar, canta esto y vas a tener que tocar acá tal día. O sea, no puedes elegir más nada, o sea... Y vos después sos artista de tal, de cierta sí. Cosa, sos un trabajador, o sea, un empresario, fin. O sea, se terminó, o sea, tu, el delirio de gusto y artista y cosas se te acabó. Está, en parte se nos acaba todo desde el día que nacemos en un sistema, pero, digo, trata de claro, no mueras tan pronto, capo. Si ya vas a morir recién nacido, peleale un poco, claro, o sea, porque después esa gente canta de libertad y de coso. La gente no se cuestiona un carajo. Y no son libres de nada. De estas son libres. ¿Entendés? No tienen derecho a pensar por ellos, a decir lo que ellos quieren en una entrevista, a opinar. Sí, sí, de verdad. Estas son libres. Claro. Es políticamente correcto. Tienen que andar respondiendo siempre a alguien. Sí, sí, bueno, el crecio que tiene la industria, ¿no? Claro, sí, a algunos les gusta. Es esa, que vas a tener que responder. Sí. A veces escuchás demos de bandas famosas, y escuchás los demos que se filtran por algún lado y decís, ¡esto está buenísimo! ¿Por qué no tocaron esto? ¿Por qué no tocaron esto? Y porque hubo un representante de por medio que le dijo, muchacho, el tema tiene que durar 4 minutos con 20 segundos. Claro, es el espacio que nos dio Roberto Capulano de la 101-2. Y Capulano es el que se le da por por Atriqui a mi hermana hace 20 años. Entonces Capulano me dijo 4:20. Y así funciona, como todo en la vida, ¿está? Y, o sea, no significa que lo que... A ver, no se malinterprete, que los que están... expuesto, artista expuesto, comerciales. No hayan hecho cosas buenas. No suenen bien y no sean buenos músicos, ni cosas, ni nada, no, todo lo contrario. Simplemente como cualquier trabajador en un momento, o es carnero o no es carnero, o entrega el tuje o no lo entrega. Fin. Sí. Y bueno, eso se ve en muchos artistas que no entraron dentro de la industria. Mirá el de 4 pesos propina. Si, la, si yo te hablo así, si me habrán pegado los hongos a Lisa. Y a él, si le pegarán que come de niño. Si me estás escuchando, Diego. Perdón, no, yo nunca te vi comer, este, es una infidencia. Pero muy rico los alfajores maicena. No, pero eso, el loco en la cúspide de su carrera, en posición comercial, una banda que sonaba bien, cosa todo, no le gustó, no le cabió el manoseo y el que requería eso, no le cabió, prefirió irse con su guitarrita, seguir tocando el bolichito chico para 30 personas, sin tener que fumarse a ningún cara de eso. Verdubiándote, fin, es una decisión tuya. Sí, hay, hay gente que es verdubiada toda su vida y no se la cuestiona. Y está, no estoy diciendo está mal, está bien, estoy diciendo lo que hice yo o hago yo y así me va también. Estoy cagado de hambre, esperando un subsidio que nunca me llegó y bueno, está. Pero hago lo que quiero cuando quiero. En el programa pasado hablábamos de eso, es increíble como el precio los que pagar. Más de abajo, los más complicados, no, a muchos no les no, capaz que si dijera lo que tengo que decir, ayuda. Este es un crack, mirá que bien el directo, qué buena la gestión que está. Ay, sí, capaz que si dijera eso, capaz que sí, en una de esas me van haciendo un lugarcito y en una de esas llego, pero no me interesa mamársela a nadie, rescaten todo. Y comentá, no sé cómo lo ves vos, cuál es la diferencia, decir, qué diferencia ves vos, si ves alguna diferencia entre el escenario y el hombre. Sí, sin duda, es amplia en todo sentido. Los dos son escenario, ¿no? Riquísimos los dos. En cuanto al bondi y a la calle, nada, eso de estar sin enchufe, sin micrófono y lo más crudo, lo que veníamos hablando, lo más puro del artista, o sea, de que vos te subiste al bondi y la guitarra ya tiene una afinación distinta de que la que tenía abajo, o sea. Subiste, tenés que volver a afinar seguramente la tercera porque es la que se te desafina, o si vos querés la dejás afinada en la afinación de arriba del bondi, entonces bajá, no la tenés que tocar, ah, está desafinada, no, arriba está afinada, no te vuelvas loco. Entonces está, hay un montón de cosas de la calle. Sí, no hay ecualización para la guitarra ni para la voz, suena como suena, va como va, vos tenés que jugar con eso de los volúmenes y todo, lo vas aprendiendo, ¿no? Si me pongo acá en el bondi me van a escuchar esto, si hoy estoy mal de la voz tengo que forzarme menos más esto, ¿viste? Ustedes saben, sí. Todo lo que requiere tocar en la calle. Bueno, después el intercambio con la gente, que es lo más lindo que sucede, en cosas maravillosas, espontáneas. Me ha pasado de todo y las cosas malas también, que evidentemente nunca me agarré de ellas. Pero está maravilloso, disfruto hasta el día de hoy tocar en la calle porque está, me sigue sorprendiendo a pesar de un montón de tiempo que hace que no está en la calle. Es eso, la vida misma, está, chao. ¿Y qué fue lo más extraño? ¿Te recordás algo de lo más extraño que te haya pasado así de decir? Sí, hay unas cuantas. Como linda. ¿Cómo me pasó esto? Y ponerle una vez en el Gen, agraciada. Está, viste que a veces se te rompen cuerdas, ahora últimamente no me pasa porque soy más precavido y ya las cambio más seguido y todo, no soy profesional. Pero, y las cambiaba de a una y todo, y bueno, está ahora trato de cambiar de encordado, imagínate. 20 pesos, te sobró la primera 20 pesos y dale que es tarde. La primera sonada divina y las otras 5 pantos. Bueno, una de esas empiezo a tocar y se me parte la primera justamente. Y ¿qué pasa? Recién había empezado a tocar, ni siquiera había empezado a cantar y se me dio por excusarme, algo que generalmente no hacía, si se me rompían en medio de la canción, seguía. Y me quería bajar, le digo, bueno, tal, la próxima será, se me acaba de romper una cuerda, se ve que mucha gana tocando tenía. Y el guarda, que era un pito como yo, así más o menos mi edad tendría, me dice, dale, ahora toca. Ya estaba en el baile, me mordió la oreja un poco, le digo, bueno, dale, que le toque. Y era de noche, me acuerdo clarito, y le digo, bueno, está. Bueno, disculpen, voy a tocar un rock and roll que no suelo tocar, que no necesito la primera, vicioso, joder y mujeriego, callejero. O sea, claro, no suelo tocar porque la letra es eso, vicioso, jugar mujeriego, no es un mensaje para dejar en el bondi, ¿no? Sí, sí. Soy ambicioso, soberbio y envidioso, es una interpretación, ¿no? Pero a veces la gente lo malinterpreta, a ver, la redundancia. Está ahí normal, empiezo a tocar la canción, termina, tal, la gente se copa, aplaude todo el bondi, hasta ahí está la anécdota, podría decir normal. Empiezo a pasar la gorra, y el guarda no se le va por encima, pasame la guitarra, me dice. Se la pasé, y empieza a tocar una canción del Piti, Fuego, sin la primera, no, Fuego, intoxicado, y yo me pongo a cantar, y tal, el guarda tocando. Yo cantando y subí a la gente y le digo, señor, le cobro. No entendía nada, ¿viste? Y tal, y la gente sacó el celular, sacaron los celulares, filmaban, decía, subí, decía, pa, no puedo creer que todos los bondis dicen así, se prende fuego mi pelo, cosa, tremenda fiesta. Está ahí, pasé la gorra de vuelta, olvídate. Y está, y tremenda energía, eso fue una zarpadera, que me bajé en el espacio legislativo y me vine caminando hasta el centro, choclazo. Y está, eso pasó hace años, pero está, esa es una en millón, después hay otras buenas, como que un chofer de que ahora es de la COET, los rojos son COET, ¿no? Sí. Yo me lo cruzaba, él de pasajero iba a Parque de Plata a vacacionar con la familia los domingos, no sé a dónde iba, y yo tocaba canciones callejeras, y un día me lo cruzo y era chofer de un 17, un 76, algo de eso. Y dice, vos, cabo, que yo te encuentro allá, que no sé qué. Y me voy a empezar la canción y se me prende y se me apaga las luces. Y me hacía luz de luz. Terminé la canción y me prendía, y me apagaba, y me prendía, luces azules y cosas. Y yo, no, sos una masa, loco. Y tal, y así un montón, viste. O que estén, que me dé plata el guarda y el chofer. Y el chofer. Que vaya, estoy a cantar, estoy tocando una banda y digo, bueno, todas seguimos con lo mismo, toco y tal, y se recopen. Está bueno. Sí. ¿Y te acordás del primer? El primer ómnibus. El primer ómnibus. No sé si el primero, pero el primer día me acuerdo de un bondi que yo toqué Homero, una canción de Viejas Locas, y totalmente desafinado, como siempre, para no perder mi identidad. Y veo que una mujer se ríe, ¿viste? Tal, le causó lacia, pero a su vez no se reía de mala. Como que era una risa de también onda, bueno, lo estoy intentando. Vamos arriba, podría ser mi hijo, ¿viste? Tal, toco y esa mujer me da 20 pesos. Yo me emociono ahora porque son detalles y gestos que eso te marca para siempre, porque de repente me cruzaba a esa mujer y yo me iba triste. Me dio 20 pesos y yo lo sentí, onda, dale, vamos arriba. Si yo sabía que estaba cantando malísimo, había entrado mal, intenté de vuelta, ¿viste? Y ta, eso fue el primer día. Y yo, pa, mirá qué bien. Porque también, claro, ya pasó un montón de tiempo, pero en el momento antes de empezar a cantar, de subir un bondi y romper con ese miedo, ¿no? Uno ahora ya, nosotros que somos callejeros, lo toma natural, pero... Sí, igual siempre está esa cuestión. No sé, o quizás que lo vemos, por lo menos en mi caso, que lo he naturalizado tanto que muchas veces me ha pasado de ir pensando en otra cosa. Lo sé por inercia. Por inercia, y a la mitad de la canción no sé qué es lo que. ¿Qué estás haciendo? ¿En qué parte iba? Me ha tocado repetir. Totalmente. De verdad. Suele pasarse. Y claro, que muchas veces en escenario eso no te pasa porque sí, obvio, ya llevas otro ritmo, vas descansado. Sí, tenés la listita de temas, todo anotado, qué tema viene, qué... También me ha pasado de tener que salir a trabajar antes de ir al escenario y llegar y es una vorágine y decir, sí, tener que bajar. Y si se me rompe la cuerda, ya no tengo la cuerda para el coso. Sí, eso era mortal. Está loco. Y bajar los decibeles también, de venir del ómnibus y decir, bueno, acá es totalmente distinto. Mal. Bueno, claro, esa diferencia que hablamos de la calle, ahora pasando el escenario, está eso. Y lo que transmitís, ¿no? Lo que transmitís en... Claro, porque una cosa es el bondi que uno impone, hola, estoy acá, escúchenme, más o menos así, ¿no? La gente va a la vista, hola, soy Willy, escúchenme si quieren, si no, no sé, cosa. Pueden mirar para afuera y con el celular. Claro, bueno, comprate un auto, ¿no? Claro. En taxi. ¿Qué oportunidad se perdieron de viajar en taxi? Y tal, los que no tienen tas y eso, tal, uno se impone, pero los que te, como hablábamos, ya si compraste una entrada, si vas a ver, te sabés, toca a Willy Gómez, yo la gorra, entrada gratis, vos oh, mirá, vino de Uruguay, está acá, vamos a ver a Willy Gómez, vos, ¿cuándo tocas acá? Ah, voy a ver, o sea, la gente va predispuesta, ya sabe lo que se va a encontrar, sí. Es otra cosa, uno prepara un show para ellos. Y en el bondi está, en el bondi se mezcla todo, se mezcla la inercia, se mezcla el día a día del obrero, se mezcla todo, porque nosotros aprendemos a eso también, a que no se nos vuelva inercia, porque si hacemos esto para pasar bien y terminar pasando mal, como el orto, como que no tiene mucho sentido, ¿entendés? Yo prefiero trabajar pocas horas y trabajar menos y pasar bien, hoy día, ¿no? Antes no, prefería otras cosas, tenía, no sé, otras motivaciones, pensaba, no sé, me iba a morir, no sé. Hoy prefiero trabajar poco y pasar bien que, o sea, me fijo en otras cosas. ¿Te uruguayizaste? Caibá, que me tomo unos mates, que diría el Pepe, que somos unos vagos, ¿viste? Claro. 4 horitas, cosas, después, ya está. Pero no, por eso no de vago, sino de poder transmitir, de que no soy una rocola, no vendo media, ¿entendés? Es preferible que yo te dé 2 horas mías bien, con un artista digno, que te cante las 2 horas, pero bien, que yo te transmita, ¿verdad? ¿Va? Te voy a llegar mucho más que si estoy tocando 8 horas, ya el cuarto bondi ya soy una rocola, es lo que es, le pasa a todo el mundo, pero... Eso también es un aprendizaje de los artistas callejeros, ¿viste? Sí, sí. Che, Willy, ¿y te ha tocado, no lo hemos tratado todavía en estos programas, ¿te ha tocado el famoso productor que te hace vender las 50 entradas y terminás tocando en un boliche que después vas a hablar y tocas sin tanto preámbulo? Las 50 entradas para después... Ah, y que después en el mismo boliche, en realidad era... Bueno. Era ir a hablar y... Sí, no me ha tocado... No me ha tocado, gracias a Dios, justamente por eso. Porque desde un principio me he involucrado en la producción de los eventos. Sabía qué pasaba. Sin ir más lejos, mi segundo toque fue en el Parque Capurro y yo ya me peleé, sí. Y después el año siguiente me peleé con el productor de ese evento porque me querían tirar una hora más temprana y cosas y todo, y ya me dijo una zarra hasta de boludeces, ¿viste? Y empecé a ver cómo venía el ambiente, o sea, de hecho la misma banda que me invita a cantar a mí por primera vez, después, o sea, estaba molesta porque a mí me iba bien, o sea, en realidad, pero ¿por qué me invitaste a cantar? Porque vos querías que yo tenga exposición, y resulta después les molestó que a mí me fue, o sea, todo es muy raro que el cantante se mida con vos y te diga, vos cantas bien, vos sos más alto, vos esto, yo, qué raro este ambiente, yo solo quería cantar mis canciones. Y así te vas a cruzar con artistas que me van a medir con vos, con productores garca. Yo no me dejo ninguñar por nadie. Así, soy así. Y trato de transmitir eso a mi pareja y espero transmitírselo a mis hijos. Que nadie te pase por arriba, nadie más que vos. Fin. Vos no sos más que nadie, pero nadie más que vos. Fin. Se terminó. Te está sacando ventaja, está aprovechando de vos. Rescatate. Fin. O sea, Y cuando ellos se creyeron vivo conmigo, de venir, vender entrada, yo hice más plata que ellos. O sea, tenía que vender 30, vendí 75. Sacá la cuenta. Ahí va. Y con esa fotito ahí dijeron, ah, Willy tocó acá, mirá qué bien. Cualquiera va y toca ahí, pero a ver si vendí la entrada. Claro. Y bueno, cuando ellos se creyeron vivo, cuando me dijeron, mirá lo que me pasó a mí una vez. Un montón de cosas, ¿no? En Argentina, en un boliche, que sería como la segunda vuelta de acá, que toqué como 5 o 6 veces, no importa cuál. Importa, sí, está todo bien. Esa es la regla del juego. La barra Bar Pool de Quilmes. La primera vez que fui a tocar, tenía que vender entradas. Después de cierta entrada, era para mí, si no, para ellos. No, yo sé la regla del juego. Si yo nunca había tocado un par de veces en Argentina, ¿quién sos? Piti Álvarez. En la entrada, capo. Acá también y allá hay muchos artistas de que, no sé, juran que son Spinetta y que quieren tener todo servido en bandeja. Y no, a veces hay que esforzarse, capo. A veces no, yo diría el 99,9% de las veces. Ah, sí, el porcentaje de esfuerzo y de esfuerzo es mucho mayor para que mi nombre esté en la entrada de Viejas Locas. Viejas Locas, no sé qué, y cosas y todo, tuvieron que pasar un montón de cosas. Incluso tuve que pasar hambre en Argentina y no saber dónde vivir y toda esa incertidumbre y todo, pero tal, la gente ve el Willy Gómez, telonero de Viejas Locas, cantó con Viejas Locas. ¿Qué pasa? Te vendí una entrada, no sé si habré hecho plata o no. La segunda vez me dicen, ¿querés venir a tocar? Sí, ¿qué hay? Nada, gratis. Pisa el coso. Yo ya venía tocando hace unos años, ya sabía cómo era. Le digo, sí, sabelo, voy. Ni largo ni perezoso, no doy puntada sin hilo. ¿Qué hice? Tremenda movida, le dije. Me llené boliche resarpado todo coso. Esperé, me quedé quietito en mi casa. Llega mensaje después, ¿no querés venir a tocar? Hay tanta plata y tanta entrada para vos, son todas para vos. Fin. Hay que saber jugar la regla de juego. Sí, sí. Y la tercera vez, ahí facturé de verdad. Sí, igual. La primera vez que facturé. Claro. De en Argentina. Hiciste una siembra primero. Fui con respeto, agaché la cabeza, mi entrada, esto, quién soy. Si nadie me conoce. Después que ya fui, toqué, me escucharon. La primera cosa está, ya tengo derecho a decir, bueno, está, y ahora que quiere que venga de vuelta gratis. Sí, también te cruzaste con la persona justa. También. Con Federico, que le mando un saludo, que es hijo de Adriana, dueño del boliche. Por esto yo voy a esto, de que yo realmente sé con quién trato. Sé el dueño del boliche, sé quién es Damián, el que organiza la fiesta, sé todo así de todo el boliche que toqué. Toqué más de 120, 130 veces entre Argentina y Uruguay y sé todo, no me perdí de nada. O sea, y la mayor de las veces perdí plata. O sea, perdí. La gente piensa que uno pierde, uno invierte en realidad. Pero está, así como invierte el carpintero, invierte en un manamadera, en una herramienta y todo, bueno, uno invierte en la guitarra, invierte en un pasaje, invierte en un coso, hay que invertir. Es así, y la plata siempre, es para eso. Siempre vos y tu guitarra criolla, o sea, hablaste de banda, pero la mayor parte de tu carrera siempre fue en ese formato de cantautor. ¿Siempre fue así, la mayoría de las veces? La mayoría de las veces sí, presentaciones con banda, la primera formación de Rockeando con Amigos, tres o cuatro veces acá en Montevideo tocamos. Y después, sí, si bien tuve ensayo dos intentos con banda, la mayoría de presentaciones como cantautor. Muchas veces sorprendiéndome a mí mismo de que está eso, el lugar uno se lo va ganando, y a mí me da vergüenza de que a mí me pongan ya en un punto a cerrar los shows, ¿entendés? Yo decía, hay algo que no cuadra. Mirá la banda que acaba de tocar todo y yo tenía que subirme al escenario después. Pero bueno, está, yo también, eso también es humildad. La humildad no significa, la humildad viene, si no me equivoco, del griego o del latín, una vez lo leí, que es de humo, de tierra, de tener los pies sobre la tierra, nada más y nada menos. O sea, claro, por eso lo reconocemos con agachar la cabeza y pedir disculpas y admitir nuestros errores y no ser soberbio. ¿Por qué? Porque humildad es tener los pies sobre la tierra, pero humildad también significa aceptar cuando uno tiene una virtud y consiguió algo y se ganó algo. Y bueno, está ahí en eso, reconocerle, bueno, cierra Willy Gómez. Y ahora que vos no querías tocar acá, no querías que la gente te venga a ver y que... Ah, no querías llegar a la banda. No querías que la gente que toca, que están afuera y no ven la banda, que ahora van a entrar a verte a vos, y bueno, bancátela. Tenés que asumir. Y bueno, está, es lo que se fue dando y... Y con algo se llega hasta ahí también. Y se llega, está, y... Y eso, yo siempre reconociendo mis limitaciones, ¿no? Es preferible cerrar que abrir. Sin duda. Cuando siempre te tiran para abrir, hay algún problema. Algo está pasando. Es verdad. Pero también pasa eso, como en todos estos toques y todo, que la mayoría son con otras bandas, en esas organizaciones y tal, y después uno aprende, uno toca donde querés, cuando querés, o sea, no son ni más ni menos, volvemos a lo mismo, ¿no? Pero muchos tienen ese berretín de tocar acá, tocar esta hora, tocar esto, todo lo otro. Yo cuando lo tuve con este productor en Capurro, era una cuestión de crecimiento personal. Si yo toqué a las 3 de la tarde, en el evento pasado, y ya después sacó un disco y crecí y cosas, no puedo tocar el mismo evento a las 10 de la mañana en el escenario más chico el año que viene. Si el evento creció y traía 4 pesos propina, ¿y por qué a mí que te di cabida en el primer evento cuando nadie lo conocía y me pusiste a mí porque no tenías a nadie, me vas a tirar a las 10 de la mañana? Yo crezco también, bro. Claro. Sí. Es lo único que reclamaba. No es que soy millar, no nada. Bueno, eso hablábamos también en el programa pasado. Así he rechazado de tocar en varios lugares, por eso. Porque cuando yo no era nadie, les escribí 3 veces y no me respondieron. Es muy jodido, y sobre todo la chapa, a veces la chapita del artista callejero. Mal. También sí. Te tira eso, ¿no? Que te llamen y te digan, no, sí, vení, pasá la gorra. Y si vos le pagás a los demás, ¿por qué yo tengo que ir a pasar la gorra? Claro, bro, totalmente, si vos la chela no la vendés a la gorra. Claro. Ahí está el famoso manoseo que hablaba. Pero bueno, eso uno tiene que, como digo, son las reglas del juego, ¿no? Vos saber de que estamos en un mundo de ventajeros y jodedores, ¿no? Yo soy argentino y lo llevo en la genética, o lo desarrollo y jodo a la gente. No lo sé, pero como tengo ese gen, lo detecto el jodedor. Sí. Lo detecto el abuelo. ¿Entendés? Ahí está, totalmente. Confirmado. A Caballo le fue mal. Terminó diciendo llorar. Pero está eso, no es por el género argentino, sino todos y tal, y cada uno mira su propio... Sí, la sociedad, cualquier ciudad como política, claro. Está lleno de jodedores, pasan en las grandes ciudades y sí, en el rubro que sea. Que uno dice, estamos llenos. Obvio, bro. Estamos llenos de los famosos productores que te... A mí, yo no podía creer, no importa, no es la más conocida ni nada. No son los productores, Piojo Resucitado. Piojo Resucitado, sí, obvio. Me querían ofrecer un contrato y todo, y yo decía, no era mucha plata, no, pero para mí era mucho, ¿no? Pero yo decía, vos, si me ofrecen esta plata por un año, por tocar en un par de lugares donde ellos quieran, por grabar lo que ellos quieran y esto, digo, imagínate si a mí me ofrecen esto. ¿Cuánto hay para ello? Digo, acá hay algo raro. Si yo cuando estaba fumando pasta base en el Miguelete, estos pibes no vinieron a decirme vos, ¿qué andás? Vení, acá hay algo raro. Nada, se trata de eso. En un momento capaz, que como ahora me creo re piola, en un momento agacho la cabeza y rompo con eso. Porque voy a tener hijos, porque quiero salir de ser un pichi de mierda y tengo que abrazar el sistema. Pero está, por ahora... soy más feliz con otras cosas que con la plata y el confort y la seguridad de cosas. Y si yo me puedo morir de un paro cardíaco ahora yendo para casa y todo el problema que me hice por querer agradar y cosas, todo fue al pedo. ¿Y cómo lo ves para adelante? ¿Cómo ves la carrera? Hoy la veo bien. Hoy dentro hay de la bipolaridad humana, hoy la veo bien porque estoy contento y agradecido, pero hace 6 meses no la veía. Sí, no, a ver, hace un año que estamos con esto, más de un año, y sí, la verdad que hay puntos en los cuales uno no sabe qué. Sí, es verdad. Que cómo va a seguir, y sobre todo nosotros que vivimos del arte y el arte está... Totalmente, sí, en la incertidumbre. En la incertidumbre, pero hay proyectos para adelante. Yo estoy trabajando. Nunca, o sea, como digo, si bien publiqué que no iba a tocar más ni nada, o sea, nunca me morí, o sea, no estuve 3 meses muerto. Entonces no paré de trabajar, porque la cabeza así, esto y lo otro, y seguí haciendo cosas, papá, aunque no las expuse. Y tal, y ahora estoy trabajando en un DVD, que es un recopilatorio de todas estas cosas que estoy hablando, que no sé si voy a hacer un stand-up, o van a hacer canciones. Capaz que hago 2 DVD, un stand-up y otro de canciones. Porque sería bueno. O lo mezclás los dos, editás y mezclás un poco stand-up, un poco canciones. Total, es expresión. Pero está buenísimo, la verdad. Volviendo a lo del DVD, se llama Por sus frutos los conoceréis. Que está eso metafóricamente, eso es mostrar un poco mis frutos en todos estos años, con repaso de las canciones de los discos. Hice un streaming el mes pasado del cual algunas canciones las voy a sacar y un poco de material ahí que estuvieron filmando, y el DVD va a contar de varias partes más, que es básicamente grabación de canciones en estudio, algún show en vivo. Que dudo que sea presencial con todo esto. Va a tener también algunas cosas mías en la calle, algún material inédito y... No sé, estoy zarpado en autodidacta. No, eso, es un compilatorio de lo que fui haciendo. Por su fruto conoceréis, llevarlo a DVD, material que se pueda ver en la pantalla, en su casa, en buena calidad. Y tratarlo de hacerlo así, cronológicamente. Eso, siempre obligándome a levantarme de la cama, porque capaz que yo te digo esto ahora todo y después, mira, el DVD no sale, capo, no tengo ganas de hacerlo. Y no lo hago, saco 3-4 temas de eso y te digo, ¿te acordás que te dije el DVD? No va. No va. ¿Por qué? Porque no le tuve que preguntar a nadie, no firmé nada con nadie. Ay, fin. No, totalmente. No va el DVD. ¿Te acordás que yo te dije una vez en el programa? Bueno, mirá, ahora me dedico al stand-up. Fin. Y ya está, es eso, ser fiel a uno mismo y no traicionarse. Sí, pero igual de todas maneras es una buena... De todas maneras es una buena motivación. Es una buena motivación. Porque me gusta lo que hago. Pero... Y va a llevar un trabajo muy... Lleva un laburo. Y aparte que es lo que los artistas tenemos para hacer ahora que no tenemos contacto con el público, con el estado. Yo sigo cantando de tapaboca como ustedes, pero... Se ha modificado mucho eso, es decir, ahora el sonido sin el audiovisual, como que las nuevas generaciones tampoco lo están entendiendo mucho, es decir. Sí, es verdad. Se viene dando eso, de que como que tiene que haber esa parte audiovisual para... Bueno, no solamente de ahora, ¿no? Desde que existe el videoclip ya cambió la música, pero ahora ya prácticamente no... Sí. Como que el disco está buenísimo para nosotros que somos artistas, pero ya prácticamente se está quedando para nosotros que somos artistas. No se sientan a escuchar. Grabar el disco y ya las nuevas generaciones ya te están requiriendo algo más. Otra cosa. No, más alto. Sí, eso de lo visual, sobre todo porque en 2 minutos viendo una pantalla pasan un montón de cosas y está. Sí, bueno, el mundo hoy nos está llevando a que... El Instagram, por ejemplo, es 1 minuto, creo. Sí. Todo tiene que ser muy instantáneo. En cualquier momento vamos a estar haciendo canciones de 30 segundos. Eso es peligroso, ¿viste? Sí. Eso sí. Es re peligroso. Sí, es verdad. Porque no hay nada. No hay nada bueno realmente valedero de que sea descartable y cosas. O sea, lo valedero realmente es lo que perdura en el tiempo. Chao, fin, se terminó. O sea, descartable está, sí. ¿Y cuántos elegantes que lo que hubo del 2000 ahora? ¿Cuántos PK77? ¿Cuántos mayonesa? Todo descartable. O sea, después Charlie Sosa te tuvo que reinventar 80.000 o cosas así. Pero la moda esa descartable es así. Y ellos tuvieron suerte, los de 2005 y todo, chocolate, intoxicado y todo eso. Que dentro de todo no era más lento. Hoy es así, tanga. Puf. Sí, totalmente. Sí, entonces yo cuando hoy... Lo complejo que era... De un año para otro es ahora. Yo no podía dejar de pasar la oportunidad cuando hice esa canción de quedarme en mi casa y decir esto es Facebook o es la vida real. No, andate por Argentina y cantabas fin. Si yo no cantaba y no me iba a cantar al otro día, la otra semana fui que viajé. Si yo ya no iba ahí, ya está, fin. ¿Dónde está el que la cantaba Piti? Si no vino a la marcha, no tocó acá, nadie lo juna. Fin. ¿No hiciste? ¿Es ahora o nunca? Es eso también. Bueno, los voy a invitar ahora a escuchar a Ricardo Goñi con The Devil You Have, el diablo en tu corazón. Ahora sí, el diablo en tu corazón. She's got the devil in her heart, but her eyes are tired of She's gonna tear your heart apart. Oh, her lips that really fill me. I take my chances for romance is so important to me. She'll never hurt me. She won't disown me. She's an angel sent for me. She's got the devil in her heart. Says you love me so. She'll never hurt me. She won't disown me. Listen, can you see? She's got the devil in her heart. No, no, no, this I can't believe. She's gonna tear your heart apart. No, no, name will she deceive. Don't so important to you. She'll never hurt me, she won't deserve me. She's a legend set to me. She's got the devil in her heart. No, no, no, this I can't believe. She's gonna take her heart apart. No, she's a legend sent to me. Bueno, escuchábamos a Ricardo Goñi con El Diablo en tu Corazón. The Devil in Your Heart. Pero me encanta ese inglés, Ariel. Vamos progresando. Medio rústico, ¿no? Pero... Y bueno, ahora queríamos invitarlo a escuchar la columna de Francisco Pancho Escobar, infaltable. Infaltable, con la historia del arte callejero. Que arrancó desde épocas milenarias antes de Cristo y bueno, se viene acercando a lo que es nuestra actualidad. Qué grande. Así que bueno, ahí vamos con eso. Buenas noches. Esta es la quinta charla sobre el arte callejero en Uruguay. Vimos en las intervenciones pasadas cómo el arte practicado en libertad tiene una considerable antigüedad en el mundo, cómo llegó a América del Sur y cómo finalmente arribó a nuestro país. Trataremos principalmente en este programa sobre los artistas callejeros que desarrollan su performance a bordo de las unidades de transporte colectivo de pasajeros, actividad que es considerada como la que ocupa mayor número de cultores. Hacia la segunda mitad de la década de 1990 ya se hacía notar en los ómnibus la presencia de cada vez más artistas nacionales que desarrollaban su trabajo en el ómnibus, siguiendo el camino que habían desbrozado los extranjeros que llegaron a estos lares, sorprendiendo al principio y luego acostumbrando al pasaje y personal de los coches a su presencia y arte. Un capítulo aparte lo constituyó la relación de los artistas con los vendedores de distintas mercaderías, que ya hacía bastante tiempo trabajaban en el ómnibus, así como con los llamados mangueros, que solicitaban una colaboración económica sin contraprestación. En general, salvo situaciones puntuales de antagonismo, los artistas se adaptaron muy bien a los códigos no escritos que se deben observar en el trabajo en el transporte y bastante rápidamente pudieron desarrollar su labor sin mayores problemas. Incluso algunos vendedores con aptitudes musicales o actorales cambiaron de rubro o alternaban entre ambas profesiones. Por supuesto que en aquellos años en que no había una reglamentación específica que amparase la venta o el arte en el transporte, el desarrollo de estas tareas dependía de la buena voluntad del personal de plataforma de los coches que podía o no autorizar el acceso a la unidad. Existía desde hace muchos años una autorización que amparaba a quienes comercializaban billetes de la Lotería Nacional, pero eso era todo. De todas maneras, y pese a la ausencia de un permiso específico, vendedores y artistas fueron desarrollando su tarea, pero siempre en dependencia de una autorización, y era notorio el intercambio de información sobre qué conductor o guarda permitía subir y cuál discriminaba al artista o al vendedor no dejándolo trabajar. Pese a esta limitación, el número de coches a los que se podía acceder permitía un ritmo de trabajo bastante fluido, y esta situación se mantuvo durante unos cuantos años. La crisis económica de principios del siglo XXI trajo consigo dos circunstancias que influyeron negativamente en el panorama artístico ambulante. Por un lado, la merma en la recaudación, producto del ingreso reducido de los pasajeros, y por otro, el aumento en el número de personas que accedían a la profesión de artista de ómnibus debido a la escasez de puestos de trabajo tradicional. Por aquella época, varios intérpretes ya participaban hacía un tiempo en reuniones de camaradería, generalmente en tertulias de bar, entre los que se destacaba el Pon Bar de la Avenida Rivera y Avenida Luis Ponce, buscando alguna forma de asociación de artistas con fines culturales y gremiales. Algún tiempo después, buscando un sitio más amplio, comenzaron a reunirse en el local de la Asociación de Empleados y Obreros Municipales, ADEOM, en donde lentamente cobraba cuerpo la idea de formar un sindicato que defendiera al artista urbano ante las fuerzas negativas cada vez más crecientes que amenazaban su labor. En aquellos momentos, previos a la instauración de la máquina expendedora de boletos y el advenimiento de la tarjeta magnética del sistema de transporte metropolitano, cundió rápidamente el rumor entre vendedores y artistas de que a partir de la puesta en funcionamiento del sistema ya no sería permitido el acceso a las unidades a los artistas o vendedores. Escuchemos el audio de una entrevista en donde dos artistas manifiestan su prevención ante el posible fin de su labor y la esperanza de que un gremio ampare sus intereses. Y que hace 2 años que estoy en la calle. Como la mayoría de nosotros no tenemos trabajo, entonces lo único que tenemos por hacer es andar arriba del hombro. ¿Qué respuesta encontrás de la gente? Todo positivo. Al menos la gente por lo menos te apoya. Lo que pedimos nosotros también, que las empresas, todas las empresas de transporte, nos permitan seguir trabajando, ¿no? Porque todos sabemos que no hay empleo en este país, que no hay trabajo. Desgraciadamente, tanta gente que anda en el ómnibus también, que tampoco tiene trabajo. Y nosotros lo que traemos es un mensaje que nos permita seguir trabajando, seguir adelante, ¿no? Que la gente nos responde, pero hay muchas empresas de transporte que quieren, parece, sacarlo de las calles, ¿no? Que no lo van a dejar permitir más trabajar arriba de los ómnibus. Nosotros pensamos que no debería pasar eso, ¿no? Según dice que van a poner la máquina, que no van a poder trabajar más, que hay muchas cosas. Por otra parte, yo digo que la gente responde, está todo bien, la gente que anda en la calle porque necesita, tanto como el que vende, como el que toca la guitarra, como el que sale con una tarjeta a mangar porque tiene familia o los chiquilines tienen que llevar la comida a su casa. Lo que se necesita acá es que lo dejen seguir trabajando. Según tenemos entendido que cuando pongan las máquinas en los ómnibus no podemos subir más a trabajar. Tenemos eso entendido. Esperemos que no sea así. Vamos a ver qué se va a hacer, qué es lo que va a pasar, ¿no? Si se forma un sindicato como la gente, si se puede hablar bien con las empresas, a ver si nos van a seguir permitiendo trabajar, no sé, eso habría que verlo. Eso queda según como se plantea y se encaren las cosas. Para nosotros no es un lujo este trabajo. No es una cosa lujosa, pero por lo menos la vamos llevando, comemos todos los días. No es mucho, pero comemos algo. Intentamos vivir, salir adelante, que lo dejen trabajar nada más. Eso es lo que nosotros queremos, que pedimos eso. Que las empresas lo permitan trabajar. Sabemos, ¿no?, que hay muchos coches que dicen que no, porque no les gusta, claro. La gente está cansada, está saturada, y eso lo entendemos nosotros. Pero en realidad la mayoría te dejan trabajar. Y la gente responde. No es una cosa, mucho, pero responde. Sí, una de las cosas es que si por medio del sindicato se solucionan todo el problema, está la forma de aportar el BPS y el tema de la jubilación, porque uno no va a estar 20 años en la calle y sin poder aportar nada. Mañana te querés jubilar y no tenés nada donde quedarte muerto. Ay, eso es lo malo que quería decir. Como vemos, en esta entrevista se tocó también un tema reclamado por muchos, la exigencia de una seguridad social para el artista. También en la próxima nota, un dúo de payasos expresa su interés ante un posible sindicato. Una fiesta de la calle. ¿Cómo andas, Chocolate? Bien. Decime, Chocolate, ¿hace cuánto que te dedicas a esto? Hace 14 años que soy payaso. Hace 3 años que estoy acá en Uruguay. Hago humor en la calle, arriba de los ómnibus, con magia y todo eso. ¿Y cómo responde la gente de la calle cuando vos parás a la gente para hacer la a reír? Ah, normalmente la gente responde bien, tanto en la calle como arriba del ómnibus, salvo guardas que no te dejan subir a veces, como el de recién, pero bueno, es un gaje del oficio. ¿Tenés familia, Chocolate? Tengo familia en Argentina, acá no tengo familia, y me dedico a hacer reír a la gente, uno de los artes más difíciles que hay. Hay que competir con todos los políticos. ¿Y siempre andas solo en la calle? Ando con mi compañero en la Grucho. Ah, sí, mira. Ahí está haciendo. Hola. Hola, ¿qué tal? Acá estoy yo, el que estamos preguntando. En realidad somos el dúo Vernáculo. Yo soy Berna. Yo trabajo solo. Mentira, ya que sí. Bueno, ¿y qué más le podemos decir? Venimos de una familia muy pobre. Somos tan pobres en mi casa, pero tan pobres que en el barrio nos dicen campanario de iglesia. Muy bien. Porque estamos todo el día pam, pam, pam. Somos tan pobres que tenemos un perro que ya no ladra. Ah, ¿no? No. Predica el evangelio. Ah. Es pastor alemán. Y esto va para el sindicato. Eso. Ojalá que salga nada. También Yayo Silva, actor, se refiere a la posible fundación de un sindicato para los artistas ambulantes. Sí, muy actual. Entonces, digo, me siento muy orgulloso de mi trabajo, soy un artista callejero, ahora andamos en esto de formar esta gran madre que es el sindicato. Que el propio hijo forma de esta gran madre, ¿no? Con todos los problemas que tiene la familia. Hay que cuidar a esta madre que recién están haciendo de la mano de sus propios hijos. Bueno, yo pienso seguir cambiando mis textos, variando. La gente a veces ya me conoce, subo al ómnibus y se recomiendan entre ellos lo que voy a hacer. Eso me hace sentir muy bien. Si bajo plata o no bajo, cuánto bajo, eso mucho me interesa. Me interesa que estoy trabajando dignamente. Y haciendo un acto de bien no solo para la gente, sino para mí. Que pienso que es lo primordial, porque si yo estoy bien, lo que doy puede estar mejor. Y la gente lo puede recibir mucho mejor todavía. Espero poder hacerlo toda mi vida en distintos escenarios. Bueno, se dice que la vida es el teatro, donde las mejores escenas te las cortas. Bueno. Muy contento por todo lo que ronda esta humanidad acá en Uruguay, que si logramos hacer el sindicato fuerte y que se haga un decreto sobre nosotros que nos habilite, seríamos los primeros en el mundo, ¿no? Montevideo, capital del arte. Uno de los más fervientes propulsores y artífice principal en la formación del Sindicato de Artistas Independientes fue el músico y cantante Eduardo Domínguez, que en la siguiente entrevista se refiere al tema. Bueno, no sé, a mí formo parte de la, lo que digamos, algo así como la mesa ejecutiva del SAI, o sea, el Sindicato de Artistas Independientes. Estamos en la tarea, en varias de ellas, la tarea no en varias de ellas. Primero que nada, gestionando el tema de los permisos para trabajar en el ómnibus, que con la reestructura de lo que tiene que ver con el transporte capitalino, más que nada por el tema de las máquinas que supuestamente van a venir. Y como decíamos, además de tramitar los permisos para trabajar arriba del ómnibus, además ha surgido la idea de que todos los artistas, llámese músicos, payasos, actores, marabaristas o lo que fuere, todo lo que tiene que ver con el arte callejero, tratar de agremiarlos en el SAI, o sea, el Sindicato de Artistas Independientes. Bueno, la tarea es un poco difícil a veces porque justamente vivimos al día y muchas veces los compañeros tienen que medir entre trabajar o a veces le impide ese tema de las necesidades de todos los días el hecho de poder militar concretamente en lo que tiene que ver en la parte sindical. De todas maneras, pensamos de que este grupo que se ha formado es un grupo importante. Atendemos a lo que tiene que ver con el tema sindicalización. Estamos en eso, vamos a tener un proyecto para que nos van a alcanzar para que nos traslademos a la próxima asamblea del 14 de diciembre, para el viernes 14 aquí en el local de Adión, y donde va a ser una asamblea resolutiva y se va a plantear la presentación concreta al tema de, como primer paso, la presentación del sindicato ante el PCNT. Bueno, las ideas son, empezamos por eso y para trabajar también en lo que tiene que ver en la creación de espectáculos callejeros, la creación de nuevos escenarios que no sé, que involucren no solamente el ómnibus, sino que también buscamos otros escenarios para poder lograr mejores beneficios en cuanto a lo que tiene que ver con nuestro trabajo. Pasa por el tema inclusive hasta de la dignificación de nuestra tarea, que fundamentalmente que no se nos considere como hay mucha gente que nos considera mongueros. Nosotros entendemos que no es tan así, que si bien es cierto salimos a los ómnibus y trabajamos por monedas que nos da la gente, pero no, es nuestro trabajo y no, nosotros no lo tomamos como que es una manga completamente. Bueno, en esto estamos, en el tema de dignificar nuestro trabajo, reclamar los derechos que tenemos como individuos pertenecientes a una sociedad constituida, reivindicar nuestro trabajo, nuestras necesidades y todo lo demás. Bueno, en ese entonces, la idea del peligro a perder su fuente de trabajo hizo que las asambleas de artistas alcanzaran una gran participación, que finalmente cristalizó en diciembre de 2001 con la constitución del SAI, Sindicato de Artistas Independientes, que se reunía en principio en la sede de Adeón y posteriormente en Fuesis, por ser este su lugar natural. Fueron los momentos de apogeo del SAI, que en tiempos de su constitución tuvo gran predicamento entre los artistas callejeros y cuyas asambleas se realizaban con un crecido número de participantes y gran dinamismo. Sin embargo, la vida útil del SAI no fue de larga duración, por diversos factores que sería difícil explicar. Por un lado, la enfermedad y posterior desaparición física de Eduardo Domínguez, y por otro, las disidencias internas, tanto en el seno de la comisión directiva como en los agremiados, ocasionaron una paulatina merma en el número de asambleístas hasta llegar a la paralización y posterior desaparición del sindicato hacia el año 2004. Por otra parte, el SAI había obtenido de las autoridades municipales la promesa de que el nuevo sistema de transporte metropolitano no alteraría la libertad de trabajo para artistas y vendedores, lo que también contribuyó a restar ímpetu a las movilizaciones. Cesó de funcionar de hecho entonces el SAI, pero su presencia no sería en vano y nuevas propuestas de unidad concurrieron a convocar a los artistas urbanos. A ellas nos referiremos en próximas audiciones. Buenas noches, muchas gracias. Bueno, volvemos de la columna de Francisco Cancho Escobar, y bueno, el tiempo es tirano y la verdad que se nos fue volando el programa, más las 2 horas que estuvimos charlando previamente. Nos tenemos que despedir, así que nos despedimos. Bueno, muchísimas gracias a todos los que estuvieron enganchados en la psicosocial.ar, a la Urizada, a Lucas y a toda la gente de la psicosocial por este espacio, a la Vivi que está en los controles, al Santi que es el que puso su guitarra. Ahí va, puso su guitarra, ¿verdad? Y bueno, nos vamos a despedir. Y agradecerle a Willy Gómez. Sí, obvio, agradecer por aceptar, por moverse desde la costa, desde San Miguel. Gracias por la invitación y a Santiago por la guitarra, no sabía. Muchas gracias. Y bueno, nos despedimos entonces con... Nos vamos con los pacientes del doctor. Los pacientes del doctor. Y yo sí. No soy quien para juzgarte. Yo no tengo ese valor. ¿Cuántas veces me ayudaste? ¿Dónde está ese doctor que tenía la receta justa para aliviar mi dolor? ¿Cuántas veces me cantaste? Y ahora te canto yo. Sé que sos un pibe bueno, que hace canciones al pueblo. Sos genuino y fiel al barrio, eso me identificó. Tantos años, tanta vida, escuchando tu canción. Si nunca me abandonaste, porque lo haría yo. Quiero que brilles como alguna vez brillaste. Quiero ante nada que el veneno no nos mate. Quiero saber que al menos lo intentaste. Hoy cantamos los pacientes del doctor. Se había ido, mi papá no me escuchó, mi vieja que laburaba, y siempre sonaste vos. ¿Quién podría darse el lujo de rechazar tanto amor? Me enseñaste de chiquito a vivir buscando el sol. Tu reino se volvió el mío, tu voz se volvió mi voz. Entre vicios, alegría, bronca y resignación. ¿Cuántas veces me aplaudieron por lo que creaste vos? Ahora toco esta guitarra, es porque fuiste el motor. Quiero que brilles como alguna vez brillaste. Quiero ante nada que el veneno no nos mate. Quiero saber que al menos lo intentaste. Hoy cantamos los pacientes del doctor. Eso. Muchas gracias a todos. Del piti loco. Muchas gracias, Willy. Muchas gracias a todos. Nos vemos el sábado que viene. Cuídense. A las 21 horas. Nos vemos. Y cuídense.